Bueno, comenzamos. La idea de hoy es presentar la nueva suscripción y después hablar un poquito del debatir. También quería presentar un poco el último texto que publicamos en La Oveja Negra. Lo vamos a grabar para compañeras y compañeros de otras ciudades que querían escucharnos. Así que bueno, empezando por la suscripción, esta es la primera del año, la sexta, si no me equivoco, con la cual intentamos mantener el precio, que en esta época complicada, así que bueno, pudimos sostener el precio que venían las anteriores, porque bueno, la intención es eso, que esté accesible, que los materiales se puedan difundir. También lo que es importante de la suscripción es que ya tenemos una relativa experiencia, experiencia hecha, digo, ¿no? Una experiencia entre sentido, de esta nueva modalidad que nos planteamos en la Biblio. Hace un tiempo atrás nos manejábamos con la cuestión de la cuota societaria. Y bueno, esto nos parece más interesante y aparte también muestra un poco la actualidad de la Biblio, que en realidad ya no es tanto el sacar libros como era antes, sino que está más el espacio y el grupo nuestro está más enfocado a producir, digamos, a publicar esto que estamos mostrando hoy, libros, La Oveja, mismo el boletín, bueno, incluso algo que siempre remarcamos, bueno, que no es tangible, que es Temperamento, el podcast que hacemos también, que está presente. Y bueno, paso directamente al contenido. Metimos los últimos tres números de La Oveja Negra. Si se fijan, los tres títulos tienen la palabra contra. Eso evidentemente no nos muestra como contreras, pero bueno, aparte de eso, dentro de eso, bueno, siempre planteamos, ¿no?, esta cuestión de empezar a aproximarse a la realidad criticándola. Siempre cuando uno plantea contra algo, suele venir la idea de, bueno, ¿y qué proponen? Evidentemente hay propuestas, no significa que uno por estar en contra o por ser crítico no las tenga, pero la cuestión es cómo se hace esa pregunta, que muchas veces la idea es como, bueno, ¿qué proponen? Como si nosotros fuésemos un partido político o un grupo de vanguardia que tendría que tener una propuesta para la clase. Ahí justamente me parece que es importante remarcar esa idea, porque si tenemos una propuesta, no es una propuesta de grupo, como una propuesta partidaria, en el sentido de partido político. O sea, intentamos aproximarnos a propuestas que son debate y aprendizaje, que nos exceden a nosotros como grupo, que nos exceden incluso como ciudad, como país. O sea, hay una cuestión de clase que siempre remarcamos, que es internacionalista, como está en el número este del 1 de mayo que sacamos para el acto. Entonces, bueno, es importante esto de la propuesta, porque no son a veces una pregunta que en realidad suele ser tramposa y más una crítica que una pregunta sincera, digamos. Además de Las Ovejas, incluimos un folletito de los chiquitos. Este es de Robert Kurz. Hay un error en el título, es Luces de Progreso, no Luces del Progreso, pero bueno, se nos pasó en su momento. Es un texto de Robert Kurz, que falleció hace algunos años. Él fue el animador y quien comenzó con algo que se llama la nueva crítica del valor en Alemania, que bueno, hay otros exponentes en otros países. Este texto habla principalmente sobre la cuestión del tiempo en el modo de producción capitalista, sobre cómo concebimos el tiempo, también el espacio habla de eso. Y el día y la noche habla, bueno, cómo todo, esta cuestión del iluminismo, las luces, cómo empiezan a correr a la noche. Incluso habla de, me parece una anécdota que ilustraba bastante bien el espíritu del folletito, que es, dice que para la época que Kurz escribe esto, en Japón hay una empresa que plantea no sé si lo plantean ellos, porque buscándolo ya existía el concepto de reducir la semana a 6 días con días de 28 horas. Entonces, una empresa sacó un reloj para poder tener ese horario en la muñeca. La cuestión es que laboralmente algunas empresas planteaban que así se mejoraría mucho más la productividad. Pero teniendo un día de 28 horas, entendemos el corrimiento que, a ver, o sea, la persona que trabajaría en esa empresa que funciona con otro horario estaría completamente corrida, y ni siquiera corrida siempre igual, sino permanentemente corrida de lo que sería el día. Que acá Kurt dice, si el día sigue teniendo 24 horas, que no alcanzan todo lo que hay que hacer, se supone, es por la rotación de la Tierra, digamos, ¿no? Una decisión de que la cuestión de 24 horas es porque a alguien se le ocurrió. Así que bueno, ellos largaron este reloj. No hay mucha más información sobre eso, lo busqué al menos. Pero bueno, más allá del relojito este que parece medio ridículo asociado a la productividad, lo importante es eso, la concepción del tiempo y el espacio en el capitalismo. En relación a eso, y que está relacionado relativamente a Robert Kurz, se podría recomendar también La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord. Tiene un capítulo bastante interesante sobre la cuestión de los tiempos en el capitalismo. Y después, bueno, más o menos lo central y lo novedoso de la suscripción es el libro nuevo, este sobre la Patagonia, que es una compilación de artículos de La Antorcha entre 1920 y 1922, que fue una actividad colectiva, digamos, no solo en Rosario, sino gente también en ciudades del sur, obviamente, que colaboró con las transcripciones, que bueno, se va a estar presentando por allá por el sur también. Y bueno, después también le hicimos un prólogo entre varios que pensamos que está bastante interesante como para orientar más o menos de qué trata la cuestión, con algunas reflexiones. Pero después, bueno, también la cuestión de la investigación corrió más a cargo de un compañero que si quiere comentar un poquito de qué va el libro. Por lo menos después, el sábado 13 a las 6 vamos a hacer la presentación del libro. Pero bueno, ahora para adelantar un poquito. Dos palabras cortas. Como decía Rodri, es como un laburo así colectivo, porque la xilografía lo hicieron los compas de Comodoro, la transcripción lo hizo otras personas. Hay una serie de transcripciones inéditas del periódico La Antorcha. El periódico La Antorcha fue un periódico anarquista entre 1920 y 1932, que tuvo entre sus participantes a compañeros bastante destacados de la agitación anarquista, como Rodolfo González Pacheco y Teodoro Antillí. Fueron personas que pasaron bastante tiempo presos y publicando distintos tipos de periódicos. Son de alguna manera precursores del periodismo anarquista, si se quiere, y en periodos de declive del movimiento revolucionario, intentaron de algún modo resaltar los movimientos obreros más rebeldes, más picantes, más radicales, expresando una solidaridad concreta e intentando que esa solidaridad no quede solamente en hechos aislados, como por ejemplo en este caso en la Patagonia, sino intentar vincularlo con las distintas luchas que se desarrollaban en Argentina durante 1920 en los polos productivos agrarios que hubo en Argentina, como será acá en el litoral, en La Pampa, en el norte. Entonces ellos como que de algún modo lo ponen en un marco de desarrollo capitalista general, represivo, e intentan solidarizarse con estos movimientos huelguísticos. Además de los artículos de época que fuimos transcribiendo y que eran inéditos, se transcribieron unas cartas testimoniales de personas que habían sobrevivido al evento, que es básicamente una huelga masacrada por el Estado. Un testimonio súper rico que circuló durante muchísimos años de manera apócrifa. Nosotros, gracias a esta investigación, pudimos saber que por primera vez fue publicado desde La Antorcha y que fue replicado de mil maneras. Lo encontramos también en nuestro archivo de manera apócrifa. Así que, de algún modo hay como una ligación entre el pasado y el presente, según nosotros. Y el sábado 13 hablaremos más en profundidad. Sí, en la presentación también señalábamos un poco la, bueno, lo que es la continuidad de la presencia de la represión estatal en la Patagonia. El 1 de agosto se cumplen 5 años de la desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado, anarquista. Y bueno, y en el medio hay mucho más también, digamos, y tratamos de mínimamente señalarlo. Rafael Nahuel, trabajador de golondrina, desaparecido hasta el día de hoy. Mujeres desaparecidas por la trata. Así que bueno, de eso va un poco el libro. También hablando un poco de la biblioteca, de lo que decía al comienzo, de cómo el proyecto está más, sigue centrado en los libros, pero bueno, esto de editar desde las ediciones y desde la Biblio. Hace 10 años, para esta época, estábamos mudándonos, porque para el principio de septiembre estábamos, otra vez me fijaba, estábamos inaugurando este espacio. Así que bueno, en estos 10 años un poco se afianzó el proyecto, un poco bastante, se afianzó el proyecto que nos propusimos y que fuimos desarrollando.